Capítulo 21 del primer libro de los Reyes, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 21. Pasados estos negocios, aconteció que Naboth de Jezreel tenía en Jezreel una viña junto al palacio de Ahab, rey de Samaria. Y Ahab habló a Naboth, diciendo: Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana junto a mi casa, y yo te daré por ella otra viña, mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Naboth respondió a Ahab: Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vínose Ahab a su casa triste y enojado por la palabra que Naboth de Jezreel le había respondido, diciendo: No te daré la heredad de mis padres. Y acostóse en su cama, y volvió su rostro, y no comió pan. Y vino a él su mujer, Jezabel, y díjole: ¿Por qué está tan triste tu espíritu, y no comes pan? Y él respondió: Porque hablé con Naboth de Jezreel, y díjele que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: Yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come pan, y alégrate. Yo te daré la viña de Naboth de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Ahab, y sellólas con su anillo, y enviólas a los ancianos y a los principales que moraban en su ciudad con Naboth. Y las cartas que escribió decían así: Proclamad ayuno, y poned a Naboth a la cabecera del pueblo. Y poned dos hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él, y digan: Tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo, y apedreadlo, y muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, lo hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno, y asentaron a Naboth a la cabecera del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos, y sentáronse delante de él. Y aquellos hombres de Belial atestiguaron contra Naboth delante del pueblo, diciendo: Naboth ha blasfemado a Dios y al rey. Y sacáronlo fuera de la ciudad, y apedreáronlo con piedras, y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Naboth ha sido apedreado y muerto. Y como Jezabel oyó que Naboth había sido apedreado y muerto, dijo a Ahab: Levántate y posee la viña de Naboth de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Naboth no vive, sino que es muerto. Y oyendo Ahab que Naboth era muerto, levantóse para descender a la viña de Naboth de Jezreel, para tomar posesión de ella. Entonces fue palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: Levántate, desciende a encontrarte con Ahab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Naboth, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y hablarle has, diciendo: Así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has poseído? Y tornarás a hablarle, diciendo: Así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Naboth, los perros lamerán también tu sangre, la tuya misma. Y Ahab dijo a Elías: ¿Me has hallado, enemigo mío? Y él respondió: Hete encontrado, porque te has vendido a mal hacer delante de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y talaré de Ahab todo meante a la pared, al guardado y al desamparado en Israel. Y yo pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahía, por la provocación con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: Los perros comerán a Jezabel en la barbacana de Jezreel. El que de Ahab fuere muerto en la ciudad, perros le comerán. Y el que fuere muerto en el campo, comerlo han las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Ahab, que se vendiese a hacer lo malo a los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en grande manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Y acaeció cuando Ahab oyó estas palabras, que rasgó sus vestidos, y puso saco sobre su carne, y ayunó, y durmió en saco, y anduvo humillado. Entonces fue palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: ¿No has visto cómo Ahab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo, traeré el mal sobre su casa. Fin del capítulo 21. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.